Andrés, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, había, ¿cómo decirlo? No era la cosa pletórica de alegría, pero un conflicto tan largo, resuelto con un buen aumento, me parece motivo suficiente como para estar de alguna manera satisfecho, ¿no? Esto veía yo en la diligencia ayer de los gremios, ¿no? Era así, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, antes de esta propuesta, y ayer lo comentaba Roby Barael, digamos, la sorpresa de recibir la propuesta con estas características, que como les decía la otra vez, más que la cuestión, además de un aumento que si bien es insuficiente, al menos es digno, no es como lo que se estaba proponiendo antes. Las cuestiones importantes son el logro de que se haya sacado el presentismo, de poder discutir hasta diciembre de 2017, esta propuesta tiene vigencia, la cláusula gatillo. Entonces, uno realmente antes de esta propuesta, ya cuando pensábamos este conflicto con todos los compañeros, con el resto de los distritos y sindicatos, el resto de los otros cinco sindicatos, hablábamos ya de una etapa. No, ya no es, no caracterizamos esta cuestión como un conflicto. Los conflictos tienen un tiempito. No, esto ya veíamos con dificultades, inclusive en el 2017, de poder arreglarlo, porque de ninguna manera, o sea, era un cambio abismal desde la, digamos, anteúltima propuesta a lo que fue la última. Entonces, no pensábamos ya que de ninguna manera iba a haber un cambio tan rotundo en esa propuesta. Así que ya pensamos en cómo transitar y cómo militar, cómo llevar adelante con un plan de lucha una etapa que no sabíamos cuál iba a ser el tiempo en el que transcurriera. Así que la verdad que nosotros, primero, digamos, no sé si contento, digamos, estamos satisfechos porque ahí se habla mucho y en parte tienen razón la cuestión de que, bueno, se da esta propuesta por la situación política, porque se vienen las elecciones y ellos, el primer candidato que tienen es nada más y nada Sí. menos que el ministro de Educación de la Nación, y no podían tener provincia, y la provincia más importante como la de Buenos Aires, en conflicto. Ahora también uno tiene que pensar en lo que han hecho los sindicatos, ¿no? En la unidad, en la fortaleza que se han dado los seis gremios de la provincia de Buenos Aires para llegar a un plan de lucha, en que pudimos dialogar con los diferentes actores que involucran a la comunidad educativa, porque en algún momento, cuando nosotros estábamos llevando adelante el paro de final de año, se dieron las discusiones si no nos estábamos alejando de los padres, de los chicos, que si nosotros no estábamos, si al gobierno no le interesaba darle de comer a los pibes en los centros educativos de la provincia de Buenos Aires, alguien se tenía que hacer cargo de los pibes. Entonces, esa discusión, que fue durísima, durísima, la de levantar la máxima medida de fuerza que es el paro. Digamos, en algún momento, ahora que uno lo ve a distancia, bueno, fue positivo porque en ningún momento dejamos de discutir y de avanzar en abrazos a las escuelas, en reuniones con los padres, en asambleas con alumnos y los padres, con los centros de estudiantes, digamos. Entonces, digamos, se construyó una hegemonía en la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, que, digamos, ¿no? Hay que también leer que esta propuesta es fruto de eso, ¿sí? Es fruto de haber trabajado, de haber discutido, de que la imagen de la gobernadora Vidal en provincia de Buenos Aires, de Bullrich, estaba muy, pero muy abajo. Nosotros eso lo sabíamos. Baradel, en los últimos plenarios, decía: está bajando demasiado porque ya no convence a nadie una propuesta vergonzosa con los docentes en las aulas, digamos. Entonces, de alguna manera es producto de esto. De todas maneras, decir bien por la propuesta, es una propuesta digna que hemos decidido en el día de ayer aceptarla con todos los gremios. Solamente cuatro distritos de los 130 distritos de la provincia de Buenos Aires han votado en contra de la propuesta. Sin embargo, ahora me parece que se viene la pelea de fondo. Sí. Andrés, técnicamente, ¿el acuerdo cómo es? A ver. Técnicamente, el acuerdo responde a un 27,4% en la totalidad, teniendo en cuenta Lo que se recupera del 2016, que es un 3%, un 3,4%, ¿sí? También una suma que es la que da Nación del FONIT, que es una suma fija, ¿sí? También teniendo en cuenta la cláusula gatillo de julio, ¿sí? En diferentes cuestiones, el aumento en total a octubre, que se va a terminar de cobrar, sería de esa suma, ¿no? Y tengo entendido que no les van a descontar esos pequeños anticipos que les dieron. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto era? 1.500 pesos, ¿no? En dos pagos de 1.500 pesos cada uno. Eso iría eso incluido. Queda reconocido como pérdida del 2016, ¿no? Más el 3.4. Más el 3.4, ¿sí? Entonces, la verdad que muchas cuestiones se desprenden. Sí. Primero, ¿por qué esperar 6 meses para resolver este conflicto? Segundo, la plata estaba. Nosotros no damos discusiones así porque si no... No, hay diferencia de 10 puntos entre el 17 que arrancaron. Hay diferente de 10 puntos y hay diferente en cuestiones de presentismo. Nos querían hacer firmar el último acuerdo, el anteúltimo, teníamos que firmarlo hasta el 2019, no discutir paritaria hasta el 2019. O sea, es una locura, era una locura absoluta. Y de golpe, esta no solamente que responde que en diciembre de 2017 se vence, sino que hay un compromiso que en noviembre se empiezan a discutir salario del 2018, lo cual es muy pero muy importante. La cláusula gatillo que estableció así como iniciativa del gremio de la bancaria, que se lo reconocemos absolutamente al gremio de Palazzo, esa cuestión que es muy interesante, que automáticamente suba el sueldo si la inflación está por arriba, también la aplicamos. Así que bueno, termina una etapa para empezar, creemos todos los gremios y todas los gremios de toda la provincia, de todas las provincias del país, la pelea en serio, la pelea de fondo, la pelea por la paritaria. Yo creo, Andrés, que además ofrecieron al país ustedes una imagen primero de unidad, de fortaleza, de no retroceder, de insistir. Me parece que fue todo un ejemplo a nivel nacional porque movieron el perímetro de alguna manera, ¿no? Movieron el aparato, porque si no, esto no se movía, si no, nos quedábamos el famoso 17%. Y me parece que el gremio que más resistió fue de ustedes, junto con, vos lo mencionabas, bancario, ¿no? Por allí hay un ranking también de otros gremios. Los aceiteros la jugaron fuerte. Sí. Bueno, la gente de la alimentación también, algunos gremios. Así que bueno, para destacarlo, digo, me parece, porque esto, no todos los gremios son combativos y luchadores, y ustedes un poco como que corrieron la línea, ¿no? Me parece que sí. En ese sentido hay que destacarlo. Uno puede estar de acuerdo, desacuerdo con algunas cuestiones, seguramente le hemos errado, seguramente hemos acertado, sí, pero lo que siempre dice Roy Baradel, nosotros resistimos carpetazo. Todos estos gremios que vos estás mencionando, justamente son sindicatos que han tenido una coherencia histórica, que han construido desde las bases y que resisten cualquier tipo de archivo, ya digo, ¿no? En los errores y en los aciertos, sí, pero si han hecho lo que han hecho con Roberto Baradel, y la verdad que yo escucharlo a Roby llorar en algunos plenarios no es algo inocente o algo tan sencillo que te muestren a tus hijos por uno de los canales más vistos, ¿no? Que queden expuestos tu nieto, tus hijos, ¿sí? La verdad que hemos pasado y ha pasado Baradel estas cuestiones que justamente por resistir cualquier carpetazo, por tener coherencia histórica, lo han tenido que llevar a esto, y la verdad que cuando uno ve para atrás, ve lo que ha sido este conflicto, nos llena de orgullo llegar hasta acá. Y sigo, perdón, que sigo insistiendo, se viene ahora la etapa de la lucha en serio, en la que tenemos que estar fortalecidos todas las provincias, todos los gremios, porque ahora vienen por la escuela pública, ahora entran, ayer se firmó en provincia de Buenos Aires, que no lo vamos a permitir de ninguna manera, el acuerdo para que las ONG entren a las escuelas públicas, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo, Monsanto tiene un plan de cuidado de la salud de los niños en las escuelas agrarias, ¿sí? Como para que uno se dé una idea. La idea, esta nueva etapa es, digamos, si bien tiene similitudes con los finales de los 90, es diferente en la cuestión de que ellos no vienen por la privatización de la educación, vienen a hacer negocios con la educación, y los negocios consisten en esto, ¿no? En firmar con Windows un nuevo plan de conectar igualdad para que esa empresa que es de las peores, distribuya, sea la que distribuya con dinero del Estado, uh-huh, computadora en las escuelas. Bueno, ahora se viene la pelea por los puestos de trabajo, porque se están haciendo censos a ver cuántos chicos hay en las aulas y se necesita tener, no sé, 3 cursos de primer grado abiertos y van tantos chicos, entonces se viene la pelea por puestos de trabajo. Bueno, ahora se viene y por supuesto las paritarias nacionales. Las paritarias nacionales se tiene que respetar, ¿sí? Ahora han metido el plan maestro que intenta pasar por arriba nada más y nada menos que la ley de educación nacional, la ley de financiamiento. Bueno, esa es la pelea que se viene y que nos tiene que encontrar absolutamente fortalecidos. Andrés, más al ámbito local en Patagones, este jueves asume la nueva lista de SUTEBA, ¿no? En realidad ya asumimos. Ya asumieron, hay un acto, sé que hay un acto. En toda esta cuestión asumimos el lunes, desde el lunes soy secretario general y con todos mis compañeros que me llenan de orgullo, y este jueves hacemos ahí un pequeño reconocimiento para encontrarnos, porque la verdad que no, ni siquiera pudimos festejar las elecciones, que fue otro gran logro, y que se ha peleado contra un aparato mediático. No, esta etapa realmente, si hay algo que nos quitó este gobierno, realmente es poder tener un instante de tranquilidad. Lo que discuto con mis compañeros es que desde no podemos dormir tranquilos, estamos todo el tiempo, y esto nos lleva a que no hemos podido encontrarnos para celebrar la nueva lista. Así que este jueves sí nos vamos a encontrar y vamos a darle la bienvenida a un montón de compañeros jóvenes, a un montón de compañeros con trayectoria impresionante, como Cielito, Cielo Taimite, que asume la Secretaría de Derechos Humanos, que para mí es un orgullo que Cielo esté conmigo en la lista. Me costó muchísimo convencerlo así, ¿no? Pero ahí estamos con un grupo de compañeros jóvenes, así que bueno, sí, este jueves nos encontramos.